Para vos, Gil, que te haces el ofendido y no dormís más conmigo. Dicen que soy traidora, una zorra que usa los hombres y los enamora, fumando en un bora. Desde que te vi, supe que vos eras para mí. No compré con la gilada que te hablan de mí. Esos zorros enojados porque nunca les di. ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es y así? Y me voy pa el baile a olvidarme. Te cometo ese chucu en vez de venir a buscarme. Voy pa'l baile a olvidarme. Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha. Cuando ella lo mueve en los pases le deshilacha. Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha. Esta noche te robo. Te jodo la vida, te embobo. Te empeloto negro, yo te como todo. Comparto mi reino, mi gente. Que viva lo simple, la humildad lo es todo. Como si me perdona la vida, si no le doy si ortiva. Invito a tus amigos, que yo invito a mis amigas. A la escena me la cogí, pero ahora le hago el amor. Igual que a vos, turrón. Si voy de piloto, ajustate el cinturón. Porque te fías, tú no se lo cuelga a tu camión. Dicen que soy traidora, una zorra que usa los hombres y los enamora, fumando en un bora. Desde que te vi, supe que vos eras para mí. No compré con la gilada que te hablan de mí. Esos zorros enojados porque nunca les di. ¿Qué le vamos a hacer si la envidia es y así? Y me voy pa'l baile a olvidarme.